domingo a partir de las 8 vamos a vivir en el estadio Francisco Pérez entre el Hércules y el Elche en pleno mes de agosto, en plenas vacaciones para muchos, y la verdad es que el partido llega con todo dos inercias. La positiva del equipo mexicano, que se mantiene de líder hasta final de semana, y la de la derrota de un Hércules que demuestra que todavía no está cuajado y le faltan todavía nombres para hacerse. Bueno, pues vamos ya por titulares. Os saludo a todos los que estáis al otro lado de la radio, de vuestro aparato, de vuestro dispositivo móvil, telefónico, escuchando Radio Marca desde Elche para toda la provincia de Radio Estrella Marca en el 101.4, también para los que lo hacéis escuchándonos en vuestro PC, en vuestro portátil, en cualquier parte de la geografía grande de cualquier parte del mundo, en el 101.4, y por supuesto para los que tenéis la sana costumbre también de vernos y escucharnos en tele. Mayores movimientos, y ahora mismo el Elche es junto a Jerez, Numancia, Almería, Racing de Santander, Villarreal, Huesca y Lugo, los equipos que están comandando la clasificación, pero por diferencia de goles, si hoy terminase la liga, el Elche ascendería directamente. Ya sé que no, por desgracia no termina la liga, ya lo gusta. Bueno, pues es una anécdota, pero es bonito ver a Elche en la primera posición y desde luego, si se gana el Hércules, después ya empezaría a tener un color mucho mejor. Esa partida ya empieza a vivirse al máximo. Ya empieza a calentarse el ambiente, y no por la temperatura, que ya es prácticamente de caldera, sino por un Hércules Elche, pues siempre es el partido más esperado de la temporada. ¿Que llega muy pronto? Hombre, sí y no. Llega cuando dicta el calendario, cuando dicta el mando, y ha llegado un 26 de agosto. Si hay que pillar al Hércules, mejor ahora que un poco mal. Entre la primera bofetada que se ha llevado el Lugo, aunque alguien dirá, hombre, esa bofetada le ha despertado. Bueno, yo no sé si le ha despertado o no. Le pondrá en guardia, sí, pero ahora mismo con el plantel que tiene, no es, creo yo, superior al Elche. Primero porque después de Fornal tiene 14, el resto son de cantera, está claro que va a ir fichando, seguro que se toman alguno más, pero está más rodado el Elche, está más cuajado su equipo de futbolista, ¿no? Y además, no es lo mismo la paz institucional que ahora mismo hay en el Elche con la de guerrillas institucional que hay en el Hércules, más o menos. Esto hay que aprovecharlo ahora. Por tanto, en 3 meses el Hércules ya es una escuadra importante que, por ejemplo, si más lejos, hace un par de meses luchó en el tiro por ascender a primera vez. Bueno, pues el club esta tarde, a partir de las 5, pone a la venta las 800 entradas iniciales que ha solicitado. Si hacen falta más, más se repartirá. Porque no se quiere cometer la estupidez que el año pasado se cometió en el estadio Indrico Pérez, con el Puente Blanco. Era solo dar un cupo muy reducido de entradas cuando sabían que se iban a comprar más por otros caminos. Taquillas en Indrico Pérez, amigos de Alicante, etcétera, etcétera. Y todo fue imposible tener controlados a todos los aficionados del Elche, unos estaban así en el famoso besito, pero otros estaban por otras cosas. Ahora lo que se pretende es hacer las cosas mejor. Se indica a todos los aficionados del Elche, sean 800, 1800 o 2000, en la zona de la grada del Mundial, las entradas valen a 15 euros y las peñas han organizado ya distintos viajes para desplazarse, además de los que lo harán, imagino, con sus vehículos particulares, porque la Juventud es el más cercano de esta temporada. Insisto, grada del Mundial, que está en la zona de preferencia, en frente de tribunal, si no recuerdo mal, es la parte alta. La agrupación de peñas ha organizado viaje en autobús al precio de 5 euros, que sale desde el Martín Albaneo el mismo domingo a las 6:30 de la tarde. A las 7 ya se plantan allí. Por su parte, en la zona 24 Arnal también ha preparado desplazamiento por su cuenta en autocar, que cuesta 6 euros y que saldrá a las 6 de la tarde desde la estación de autocar. Parece que tengo por aquí. Si voy a hacer los teléfonos para que así cada uno elija la opción que más le interese. La agrupación de peñas, con un precio de 5 euros, se puede adquirir en la sede de la agrupación, la salida tiene a las 6:30, y se pueden retirar en la sede de la agrupación, de las peñas, de la calle Antonio García Cayuelas, 49. Vamos por aquí, la peña zona 24 normal, que por 6 euros también monta autocar, la salida será domingo a las 6. De la estación de autobuses, el autocar saldrá con refrescos, los días se pueden adquirir en la cafetería Mediterráneo, situada en el barrio de Altarix. A las horas de colegio de también nos dan un teléfono para pedir información en 626-025-281. La llave es un viaje con la grada llave a Alicante. Tiene un coste de 10 euros por billete, haciendo siempre a partir de las 2, gratis en copas bajo la barra Lunch, en la plaza de marzo, y un obsequio de un CD, la voz del estadio, para todos los que quieran su billete, para que aprendan los cánticos de apoyo del equipo y de estas pequeñas, de las pobres, de los niños que ponen destacadas. El lugar y la hora de salida será desde el Hotel Ibis el domingo a las 6:30 de la tarde. Para adquirir estos billetes, con la llave de la grada llave, se puede hacer mediante este teléfono 622-816-374 o en la trabada de tribuna del estadio. Más o menos esto es lo que tenemos hasta el momento, que no es poco y es que estamos a más. Evidentemente ya se van calentando los motores de cara a ese partido. Ahora mismo, algo más de 6.500 abonos vendidos tenemos ya de cara a ese importante partido. Y bueno, pues lógicamente ese es un poco el foco de atención de cara sobre todo a aficionados. La plantilla tiene jornada de descanso, mañana vuelta a los entrenamientos con sesión doble para preparar ese choque, miércoles, jueves, viernes, sábado, incluso domingo por la mañana, también de realidad de la ciudad de Palma, que es un suave descanso. De contacto de estar juntitos y juntos. Más cosas. La Comisión Deportiva sigue trabajando sin urgencias, pero sí con la convicción de poder encontrar futbolistas. Ya os digo yo, y ayer os lo comentaba, ahora lo vamos a escuchar al presidente de Elche en la entrevista que estamos en el programa 2 en Elche, en otro gol, donde abrimos juego. Que el hecho de haber ganado con contundencia con 4 goles sin un 9 de referencia, porque los 9 de referencia están lesionados, sobre todo Powell, Marco Linares, pero 9 de referencia, hombre que vive en el lugar. Bueno, no lo es, Linares tampoco, y Linares y Powell están todavía recuperándose de sus vidas. Pues, el haber marcado 4 goles sin un número de referencia puede hacer que al mundo empieza a pensar que quizás ya no está urgente fichar un 9, pero es así. Si quieres luchar por el ascenso, de hecho necesita un delantero, un goleador. Imagínate que ahora, no sé, lo pasa, pero se pasa a Powell por alguna selección. Sí, ya sé que para un partido pones a sacarle aquí, lo pones a sí, pero eso son remedios, son momentos parches para un partido. Estamos hablando de 42 partidos para la Copa del Rey, que no sabemos este año para dónde se puede estar. También un central, sí, son las dos posiciones que se necesitan. Y no se necesita ahora más un central porque no podría fallar el equipo en defensa. Y no se necesita ahora menos un delantero porque le hayamos metido 4 goles a la portería. No. Se necesita un delantero porque el Elche quiere jugar acabado ganador y necesita competencia para dormir. Pero sobre todo necesita un nuevo nombre que no tiene. Algo diferente, un tipo alto, fuerte, que aprovecha los centros por banda, que este año tenemos dos extremos de verdad, o tres, un punto para. Y necesitamos un central, no porque el otro día el equipo fallara en defensa. No porque el otro día Pellegrini estuviera por debajo de su nivel, porque Pellegrini se va a volver a poner en 2 semanas o 3 como mucho a la altura del Pellegrini. Bueno, alto en defensa central, a menos que lo pongas en la cantera y que tenga ese nivel, porque tienes, porque tienes 3 y juegan 2 y necesitas 2 por justo. Por tanto, necesitas 4 y no los 3. A menos que se ha presentado y diga, señor, no necesito un central porque Sergio, Frano, el que sea, no sirve. Y eso es otro central. No he oído que lo haya hecho. El año pasado, el Elche tenía 4 centrales. Y recuerdo en el tramo final de la liga que teníamos a medio o a uno, porque estaban todos entre, sobre todo lesionados y sancionados. Sí que hace falta. Y sí que hace falta. Otra cosa es que no vaya a arruinarte y a tirar la cara. Lo que más sencillo, sobre todo porque económicamente y además lo están ofreciendo. Los abonados tendrán gratis el carnet de la próxima temporada y si se asciende a primera tendrán un descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina Provisan y Fiber Ascensores. Invitasnet.com. Aquí puedes encontrar toda la información sobre los servicios del Grupo Neo. Y ahora el nuevo servicio de consejería y control de acceso para comunidades, urbanizaciones y parques. Invitasnet.com. Infórmate. Este verano con toda seguridad surtirás a una caravana. Con toda seguridad te quedarás de espalda y con toda seguridad validarás la cantidad de energía de regalo. Porque tú te vistas que sin poder cercar. Ver a tu servicio oficial de Volkswagen. Segundo un cheque gratuito de Volkswagen. Disfruta las acciones del doble de energía. Ven y se llamó. Porque tu Volkswagen se lo tengo en los cuidados y tiene los mejores productos. Pues el cambio de automóvil. Con el cielo persianera. Puertas, aperos, parquet, cocinas y tribolaje. Restaurante No Contraditos. Mentira que ocupamos tres platos y cuatro platos al día. Con costo perfecto, madre. Elche Restaurante No Contraditos. Y los fines de semana festivos, la intervención de No Contraditos. O cuatro miembros que llevan a fin de la ley. Con el traje de costo y café por 10 euros. Para mí, el día se desplaza. Restaurante No Contraditos. Para desayunar, cambiar y comer No Contraditos. En el semana de cambio de 9.6 euros. Antes se me había pasado uno de los viajes, porque hay hasta el momento cuatro viajes organizados, y uno de ellos es la Peña Sentimiento Franchi Verde, que también ha organizado un viaje para ver el partido contra el Hércules. El precio es de 5 euros y la salida será a las 6 desde el Estadio Martín Almorero. Ese desearía tener un bus lleno de 55 plazas, sigue cogiendo a más gente para llenar, hace falta poco tocar. Los que estén interesados en viajar con la Peña Sentimiento Franco y Verde pueden llamar para informar que hacen las reservas de este teléfono 654-552-210. La otra de las peñas, los distintos viajes que se están organizando para ver ese apasionante derbi, el derbi por antonomasia, el derbi de Elche que nos llega en pleno mes de agosto. Javi, recordamos la encuesta que hemos lanzado hoy. Después de haber visto la primera parte de Liga, ¿crees que el Elche debe seguir reforzándose? Pues vamos, vamos a poner el voz a los oyentes. Sergio Santiago dice, solo intentar que sea desgaste de primera y ya, porque aunque el Oro no es un delantero, jugó y marcó de delantero sin que jugara Jaime. Rafael Gámez, no podemos utilizar el primer partido de Fernando como referencia. Eso será a partir de la octava jornada y no la primera. Jorge Ortega, por supuesto que sí. Si quiere aspirar al centro, tiene que tener un 9 que marque diferencia. Marcador ilicitano, necesitamos reforzar la defensa, ya que contra la Ponferradina la defensa era un coladero. Fran Muñoz, por supuesto, un central y un punta. José Francisco, el delantero, es primordial. Ha de haber un jugador que sepa jugarla. Bueno, pues ahí está la opinión casi unánime, porque ha habido un jugador de centralista que ha dicho que no, que conozco la serie suficiente. Y evidentemente, no es sobre todo el ruso, marcar 4 goles en el primer partido, lo vamos a marcar, lo vamos a marcar pronto, no significa que no necesitemos ya otro delantero, todo lo que nos hace más mejor. Y que vayamos encajando 2 goles, y en el goles defensivos tampoco significa que la defensa vaya a mejorar, yo estoy de acuerdo en que por una jornada todavía no podemos medir el potencial del equipo, pero es cierto que no podemos esperar. No puede esperar hasta la octava jornada para decir, lo está diciendo ya, y desde luego se encuentra algo interesante. Como central, debe traer. No así en el caso de delante. Aquí no es interesante. Aquí debe encontrar, porque para mí la diferencia entre el ascenso o el quedarte las puertas puede estar precisamente en un delantero. No digo de renombre, no digo de recuperación. Que te pueda ayudar, que pueda ayudar a todo de momento, porque solo lo tienes ahí. Bueno, perdón, ya hay un problema. La cajera no está bien. Bueno, hay que tener siempre en cuenta para hablar de la que ha sido claro que tiene la atracción de los mujeres que ya no se han hecho más que el mes, porque no tenía el zapato con Powell, que llega a la selección, porque te dice así que bueno, no se le está bien. Mira, no es así, no es así, pero Palanca, que siempre en el mejor momento pues ha tenido la desgracia de lesionarse. Claro que hay eso, claro, eso pasa, por eso tienes que estar preparado. Pero sobrarte no te van a sobrar buenos jugadores. Ahora, si traes para rellenar, pues eso es otra cosa. Pero si traes, pues es que no sobra lo que tienes, no te van a sobrar. Insisto, que Mejido haya quedado maravillado por alguno de los jugadores del Cidia y dijeron, no, no, que este va a ser, porque alguna vez todos los jugadores salen de una cantera. Claro que al final, cuando se le da la cantera de Zaragoza, pero también le da la cantera de Alicante, y aquí lo hicimos central, que el muchacho siga olvidándose claramente de su pasado y sentado, y hoy decía en el periódico que claro que apuesta porque en el curso está un año. Bueno, le ha dicho que debe ser agradecido, también está muy lleno y que le va. Vamos con el presidente de Elche a hablar sobre el programa A Todo Gol, era uno de nuestros invitados, y le preguntamos por el partido contra el Hércules, si van a por la victoria. Ahí está el Hércules. Thank you. al que también le preguntamos si ve favorito, si ve un favorito en el derbi. Preguntamos al presidente del Elche cuántos fichajes hacen falta para cerrar la plantilla. Recordemos que ahora mismo el 31 de agosto es cuando la fecha límite para inscribir futbolistas y para dar baja. Entendió destacar que lo de Quique Mateo pues, es una cuestión de horas. El viernes llegó un acuerdo con él y él parece que va a llegar a un acuerdo con él, o sea, no se sabe para inscribirse allí. No de Mateo. Para traer fútbol, aunque en el peor de los casos, ni yo creo que ninguno de los tres. Castilla, pues eso es lo que creen la mayoría también de nuestros oyentes. Luis Gómez dice, sí, estando en lesiones y mejor ahora que en la segunda vuelta. Este año me gusta que hay pocos jugadores heridos. Carlos Valera debería reforzar más la delantera por si las lesiones. La liga es muy larga. Antonio Canales, el delantero es fundamental. Un delantero que garantice goles, que tenga compromiso con el club y ganas de triunfar. Un central que mejore lo que hay, sí, sí o sí, si no se busca en la cantera. Pepe, Toni Márquez, lo que hace falta son más abonos. En mi opinión, un central fuerte más que un delantero en los momentos. Monchi Alonso, necesitamos un delantero en condiciones. Lo que tenemos, lo único que sirve es para limpiar los asientos del estadio que están hasta arriba de fotos y llevan desde el año pasado sin limpiarse. Durante toda esta semana como líder, algo que evidentemente es anecdótico, pero que no deja de ser una realidad. éxito y el fracaso pueden ser 3, 2 o incluso un punto. Hasta el gol, verás, hasta haber marcado un gol más o un gol menos. Fijaros, puede ser importante ganar la mayoría de puntos. Bueno, pues ese es un dato que no pasa desapercibido para Fidel, uno de los destacados y debutantes frente a la Ponferradina. Algunas de las notas destacadas del fútbol de segunda división, donde